Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas, buenas. Nos reencontramos otra vez acá en El Horcón de mis Mayores por Radio San Javier, la 89.3, la radio del pueblo. Bueno, soy Juan Sumaeta, vengo desde Luyaba acá a compartirles con mucho placer este espacio folclórico que nos habilita acá la Radio San Javier. Así que es una alegría cada vez. Hoy estamos con nueva operadora, Naila Rubiños. Así que bueno, le agradecemos y la saludamos. El Chato no está, el Chato Rodríguez, porque más tardecito va a cantar en la peña que se arma en motivo de los 16 años que cumple la FM Las Chacras, la comunitaria de Las Chacras. Aprovecho también para contarles que tengo un segmento ahí de folclore también, de folclore de difusión. Bastante parecido a lo que es la segunda parte del Horcón casi siempre. Así que bueno, saludarles. Hace un par de días ha sido el día de la Pachamama, empieza agosto, este mes que nos conecta de una manera especial con la naturaleza, con nuestra tierra, ¿no? Con nuestra madre tierra. Y el folclore tiene, sobre todo el del norte, pero a lo largo de todo el Ande, desde el sur hasta el norte de Sudamérica y por qué no hasta México, hay un montón de cuestiones, y hasta Estados Unidos también, por supuesto, ¿no? Estados Unidos, Alaska, en todo el continente, un montón de cosas, leyendas, tradiciones que hablan de esta cuestión de la madre tierra y de cómo ella nos ha regalado la vida y nos regala todo lo que, bueno, todo de lo que disponemos, mal o bien, siempre para llevar adelante nuestra vida. Me voy a ayudar hoy, en esta primera parte del bloque, en esta primera parte del programa, en el primer bloque, de un texto que me ha enviado personalmente en algún momento Gustavo Guaraz, que habla de la Pachamama. Así que, bueno, va a estar muy lindo. Ya regresamos entonces para la primera parte de este Horcón de mis Mayores. La Pachamama y el carnaval, siembra y cosecha en el calendario agrícola andino, no son fechas, ni festivales, ni reuniones exóticas o esotéricas. Aprendí de algunos abuelos del mundo andino que, sobre todo, agosto es un mes donde profundizamos nuestro vínculo con la naturaleza y el cosmos. Y Pachamama es eso, el vínculo que tengo, que tenemos, con el universo. Pachamama no es objeto de adoración oculto, no es tangible, no es una deidad, no se le pide ni se le agradece, no es santa, no premia ni castiga, no es religión, ni una imagen, ni un producto turístico, tampoco es la tierra que pisamos. Vamos a escuchar para comenzar esta canción hermosa que se llama Omahuaca. Llego acá y veo mi ser. Vine a ser una flor. Las palabras discretas comparten la memoria escondida en su timidez, acordando un mundo tan extraño y cortés. degustar en una feria los corderos de las masas, sabiendo que entre tus labios vive el corazón de la flor injerto en un fino vellón de vicuña. Y acá, en Humahuaca en llamas, se dejan ver aquellos años de sed por descubrirme. Nací para estar solo y vos me atrapás. La música posee tu cabello, quien se contornea con nuestros cuerpos como uno solo. El cariño que nos desea un cóndor diseña los trazos de un perfil perfecto y diminuto, guardando los rostros de todos aquellos que amanecen en Huacalera, brindando luz. Para subir hay que volar, hay que aprender a despojarse para poder abrazarte. Duele el amor si es de verdad y eres su luz, su fuego arde. Quiero poder abrazarte. De barro mi corazón, de barro es mi morada, de barro como la piel de mi amada. Tus ojos mi despertar, tu canto la eternidad, tu lucha la humanidad. Humahuaca, Humahuaca. Es respetar, es el cuidar, es Pachamama. En el ayer, el mañana y un callejón, Vilca tu voz, el carnaval, fuga y misterio. Inmensidad del lucero, de barro mi corazón, de barro es mi morada, de barro como la piel de mi amada. Tus ojos mi despertar, tu canto la eternidad, tu lucha la humanidad. Humahuaca, Humahuaca. Escuchábamos Humahuaca, Cacho Salaverón y José Simón. A ver que encuentro el texto acá, donde estábamos. Hay tres formas, según Gustavo Guaraz, o su manera de entender la Pachamama, o de pensar en ella. Tres formas de encuentros del ser. Los lazos, que son circunstanciales, fortuitos o voluntarios. Lazos de familia, genéticos. ¿Dónde y con quién llegué a este mundo? Las relaciones, Decisiones aparentemente libres que responden generalmente a mandatos sociales, culturales, familiares, relaciones de pareja, de amistad, de trabajo. Los vínculos es lo profundo, un sentipensar consciente que sucede cuando logro abrir mi corazón y mi mente a la posibilidad de encontrar mi lugar y mi función en el sistema holístico universal del que formo parte. Es un estado espiritual de encuentro con uno mismo y con lo que me rodea, la naturaleza y el cosmos, aquí y ahora, más allá del espacio-tiempo de este plano existencial. Como para dar ejemplos en relación a las personas, dice Huaraz, él tiene un lazo con su hija y una relación con su esposa, pero también un hermoso y profundo vínculo con ambas mujeres. Podría ser de otra manera también, podemos sentir vínculos con personas lejanas que apenas conocemos y no tener vínculos con alguien a quien tengo a mi lado muy cerca. Vamos a escuchar entonces una canción muy hermosa que se llama Abrojadito. Amar es la libertad. Abrojadito, escuchábamos Abrojadito, es una chacarerita de Huaraz y la que cantaba es su hija, Cande. Agosto es el momento en el que nos preparamos para la siembra, para ese vínculo profundo de mi ser con la naturaleza, con uno mismo y con los demás. Los ritos explican los mitos y los mitos nos acercan al origen, al encuentro con lo que somos, con lo que sentimos y pensamos del origen y el comportamiento de la vida en el universo. En la corpachada deja fluir nuestros sentires. Encuéntrate, siente el vínculo, cuídalos, hazlos fortalecer. Y si quieres pedir, pide. Y si quieres agradecer, piensa que una forma de dar gracias es cuidar la naturaleza, la vida, el agua, el árbol y a las personas. Si lo sientes, puedes persignarte, respetando tradiciones familiares, puedes cantar y bailar, expresar la alegría del encuentro. Existe una cultura que busca fragmentarnos, atomizarnos y favorecer el individualismo angustiado y consumista. En agosto, con fuerza y con alegría, fortalece tus vínculos y acepta que la Pachamama eres tú, ni más ni menos. Vamos a escuchar esta zambita, que me toca de cerca porque es una zambita que escuché mucho en mi adolescencia. Así que vamos a escuchar a Guaraz y compañía cantar Prendida mi alma. Fácil sabiendo que a tu regreso allí estaré, será más fácil sabiendo que allí estaré. Estando lejos. ya nada importa, sé que vendrás y entre mis brazos te quedarás. Ya nada importa, sé que vendrás, te quedarás. Vuela, ríe, canta, sueña libre como vos, pájaro que al viento enamoró. Arranqué una pluma de tu corazón que arde entre mis manos como mi amor. Volaré a tu encuentro en mi canción. Pasaba la zambita, prendida mi alma, hermosa. Qué mejor manera de hablar de los vínculos como a través de una zambita como esa. Es ser semilla y sembrarme es en plural. Recordemos que estamos hablando de la Pachamama, ¿no? Así que empiezo de nuevo. La Pachamama es ser semilla y sembrarme es en plural, es respetar, es el cuidar. Es Pachamama, en el ayer y en el mañana. Para cerrar esta primer parte, en la que hemos tenido una ayuda inconmensurable de el querido y admirado Gustavo Baraz, tucumano que reside en Humahuaca, en La Quebrada, vamos a cerrar con esta canción que se llama Chichera. Y aprovecho para saludar al Chato Rodríguez, invitarles a que lo vayan a ver, va a estar con su dúo. Participando en la fiesta de la radio comunitaria de las Chacras, 16 años, aniversario, que me contaba una vez que se juntaban en la puerta de la chichera, ahí a tomar unos traguitos, y decía que tenía mucha personalidad la chichera, porque cuando se quería ir, decía, bueno, sigan tomando, pero en la vereda, cerraba la puerta, y los rajaba todo. Así que de Gustavo Guaraz, para cerrar este bloquecito, vamos a escuchar Chichera. Te ando buscando, chichera, dueña de mi carnaval. Con un ramito de coplas sueño volverte a encontrar. Canta el maíz en tus manos, es ancestral tu saber. El birque espera tu fuego, yo su boquita de miel. Chichera, abrigo, leñita mi corazón, fermentarás tu alegría, pacha misterio de amor. Ya tu saber se acomparsa en Humahuaca y Chaya, celebramos la abundancia, lo que la tierra nos da. Oh, Seguimos en el horcón de mis mayores. Muy bien, así pasó el primer bloque en el horcón de mis mayores, dedicado a la Pachamama. De una manera diferente, capaz, se suele hablar de las leyendas, abordar el tema quizá de otra manera. Esta vez lo hicimos a través de unos textos y relatos de Gustavo Guaraz, que nos ha acompañado de esta manera en el primer bloque y que ha sido tan enriquecedor. Ahora vamos a seguir más o menos en la misma tónica, hablando de la Pachamama. Va a ser un poco así el programa hoy. Es casi inevitable, ¿no? Así que bueno, para comenzar este segundo bloque, que es el bloque de difusión, suele ser de difusión, vamos a acoplar esta cuestión, porque de alguna manera sí le vamos a dar espacio a canciones y poemas, porque vamos a empezar con un poema, que no suelen tener mucho lugar en la masividad, ¿no? Y por eso aprovechamos este lugar, este tipo de esta radio hermosa que nos brinda esa posibilidad de elegir estas cuestiones. Fortunato Ramos es un músico, poeta, recitador, escritor, es maestro rural y es labrador. Y busca difundir y afirmar la cultura de la quebrada de Humahuaca por medio de diferentes actividades. Y colabora también con el Tantanacuy, que es la fiesta original, ¿no? Allá en Tilcara, que ha logrado réplicas a lo largo de todo el país. Y hay una muy cerquita acá que va a suceder, esperemos, dentro de poco. No voy a decir mucho más de Fortunato Ramos porque es una eminencia y un referente de la cultura argentina y de la quebrada de Humahuaca. El poema se llama, nada, inevitablemente, Pachamama, de Fortunato Ramos. Pachamama, Pachamama Santa Tierra, yo te entrego mi cansancio en estos cerros helados y una ollita con tintinchas, comida de Pachamama. Voy a pitar un cigarro por mi tropita de llamas. Voy a rociar con alcohol la pacheta de las abras. Soy de esta tierra, señores, yo no soy extraterrestre. Por mi majada de ovejas, por mi cabra, cara y leche, por mi docena de guaguas, mis rastrojos y mis burros, yo te cuido, Pachamama. Arranquemos las malezas, espantemos a los zorros y pájaros malagüeros, y rezando un Padre Nuestro, le demos un picante y patas con otro de papas verdes, y a la vez nos acordemos de toditos nuestros tatas que se están volviendo tierra. Agosto de viento y sol, fuera el agua en las mañanas, blanco las tolas y el temble, changos con el moco suelto, escarchao hasta los pelos. Agosto de Pachamama, no te caigas, madre tierra, no te desprendas del cielo, que no choquen las estrellas ni los planetas entre ellos, que mantengan equilibrio, permitiendo de esta forma el equilibrio humano. Algún día surgirán los científicos de aquí, los que cuando guaguas, junto a sus tatas y abuelos, abrieron el agujero y dieron de comer su tierra. Esos te cuidarán y no te destruirán. Y tú que tienes el poder y el destino de muchos, cuide el equilibrio del universo, porque cuando te vuelvas tierra, seguirás con hambre, seguirás con sed y necesitarás que te den de comer, que te den coquita, que te tiren vino, porque tú también eres Pachamama. Escuchamos a Fortunato Ramos con su poema Pachamama. Gustavo Patiño, su documento de identidad dice que nació en Lima, pero no en Perú, en provincia de Buenos Aires. Pero su historia está fundamentalmente escrita en Tilcara, Jujuy, a donde llegó por primera vez a los 6 años. Y durante toda su vida estuvo relacionado con este lugar y proponiendo la cultura del lugar, y ha compuesto muchas canciones hermosas que tienen que ver con eso, y es multiinstrumentista, o sea que no solo ha compuesto, sino que también, bueno, ha interpretado un montón de cosas hermosas que se relacionan con la quebrada de Humahuaca, con su impronta y con su cultura y su arte. Esta canción se llama Caipacha Arawi. Caipacha es el mundo terrenal y Arawi es la canción, o sea que la canción, sobre todo cantada por los habitantes de la tierra, ¿no? Es como el mensaje hecho canción en la sierra y en la tierra, o sea, en la montaña. Arawi, de hecho, tiene significado, es una palabra que puede ser quechua o puede ser aymara, y significa lo mismo en las dos lenguas, así que desde ya que es muy lindo, ¿eh? Significa la música y el mensaje cantado por los habitantes de la montaña. Eso es Arawi, y es un nombre también, y en Perú es un nombre femenino y en Bolivia es un nombre masculino, así que nada, funciona para, no tiene género, digamos. Así que funciona muy bien. Arawi. Hay un changuito, de hecho, acá en Luyaba que se llama Arawi, el hijo de Emma y Soli. Así que bueno, aprovechamos para saludarles si es que están escuchando o si lo escuchan alguna vez. Caipacha Arawi va a cantar Jessica Carrasco. Ella es jujeña también. La música es, claro, de Gustavo Patiño. Y para su disco la invitó a cantar a ella, que es jujeña y que vivió mucho tiempo en Córdoba. He tenido la posibilidad de conocerla. Canta hermoso, así que lo compartimos y la escuchamos. Caipacha Arawi, Jessica Carrasco, en el disco de Gustavo Patiño. Sini, inti hanak pacamantan. piña upa, jatun yakta magali, jaguar sa piña upa. Pasaba Caipacha Arawi, Jessy Carrasco, en el disco de Gustavo Patiño, hermosa canción. Seguimos haciendo referencia a este día de la Pachamama. Quiero aprovechar este ratito, esta vuelta de la canción, para, bueno, recordarles lo de siempre. Este es un programa que está abierto a que puedan anunciar sus toques, a que puedan enviar sus canciones, si quieren que suenen, que se difundan acá por medio de este programa del Orcón de Mis Mayores. Así que voy a pasar el número de la radio, que es 3544-537-626. Lo repito, 3544-537-626. Pueden comunicarse en el momento en el que gusten. Les responderemos cuando podamos. Y el teléfono mío es 3544-650-371. Repito, 3544-650-371. Quiero saludar a la gente de Quitucho, acá en Yacanto, al Fer Díaz, que la otra vez me dijo que lo había estado escuchando. Así que, bueno, de paso les recomiendo de que vayan ahí a comer o a tomar lo que quieran, cuando quieran. La comida es rica, la bebida está fría, así que vayan a... No se lo pierdan. Y bueno, saludo ahí a toda la gente que labura con muchas ganas para llevar adelante ese lugar. Volvemos a la Pachamama. Luzmila Carpio. Luzmila Carpio Sangüesa, ese es su nombre completo. Nació hace 75 años en Bolivia. Es una cantante tradicional de Bolivia, norte potosina. Reconocida por su característico canto tiple. Es un cantito que imita el canto de las aves, de los pájaros. Nació en la comunidad Calacala, en Ayllu Panacachi, situada en el departamento de Potosí, al norte. Bueno, Luzmila Carpio ha recorrido el mundo compartiendo su música y todo el arte y la tradición boliviana y andina. La vamos a escuchar en este momento cantando, compartiéndonos esta canción que se llama Pachamamata Ticanchazún, Ticanchazún, Pachamamata Ticanchazún, así se dice de corrido. Luzmila Carpio, la escuchamos y la disfrutamos. Thank you. Pocoy niki tako waiku No kaiku ta kuska chaspa Kusiska ta kirishaiku No kaiku ta kuska chaspa Kusiska ta kirishaiku Pantimil malfini kawang akhetawang chayay kusu Pantimil malfini kawang akhetawang chayay kusu Chayay kuinyantay pachama mama Tukuy songko ang pokopunawan chispa Winyay muna ko'y ninchis Wang korko ay kos Tika rin ka Hinamanta yachasun Chis pachamama Pusimin ka Hinamanta yachasun Chis pachamama Pusimin ka Pasaba Luzmila Carpio, Pachamamata Ticanchazún. Ahora vamos a escuchar a Manolo Salguero. Hace no mucho tiempo, alrededor de un año, quizá un poquito más, pero eso no mucho más alejado que eso. El Manolo largó un disco que está muy fusionado con así música tucumana, por decirlo de alguna manera y que no se malentienda, muy ancestral, ¿no? Buscando raíces profundas y fusionándolo con un sonido más electrónico, un poco más alternativo, con instrumentación y bueno, las posibilidades que nos da la tecnología hoy de adicionarle a la música, ¿no?, sonidos más electrónicos por medio de maquinolas, sintetizadores y cuestiones así. El Manolo ha hecho eso. Tiene lugar el Horcón de Mis Mayores también para escuchar ese tipo de música y compartirla desde un lugar de respeto y admiración, ¿por qué no? Así que la canción se llama Pacha, Manolo Salguero proponiendo su hermosa música. Soles y lunas traigo en la voz dormidas, fuego y color, girón del viento, fecundo amor, siglos de espera vuelven a vos, vuelven al sol, voces del río nombrándonos, surcos dorados, siembra y sudor, verano fértil, cosecha frutal, frágil letal, un ciclo vital, ciclo inicial. Yamba, caipita, espacio fugaz, madre del tiempo, una ampacha, besos de lluvia, ciclo lunar, aliento tibio. Escuchamos al Manolo Salguero, su canción Pacha. Hermoso poder compartirlo por estos lados al Manolo tucumano. Ahora vamos a escuchar a Miguel Vallumbrosio. La canción se llama Pachamama, Madre Tierra. Les voy a contar un poquito, así lo más resumido que puedo, de Miguel. Miguel Ángel Vallumbrosio Guadalupe. Nació en Chincha, Perú. Tiene un hermano gemelo que nació media hora antes que él. Y es el número 11 entre 15 hermanos. Así que bueno, desde los 4 años que zapateaba, el zapateo peruano, culto de baile dedicado a la Virgen del Carmen y al Niño Jesús. Así que bueno, tiene un gran talento como bailarín y como músico, reconocido desde muy niño. Luego ha emigrado a Lima y ha llegado a diferentes lugares del mundo con su música y con su danza. Escuchamos entonces Pachamama, Madre Tierra, Miguel Vallumbrosio. Pachamama, madre buena. Pachamama, mis ofrendas. Pachamama, mis bendiciones. Pachamama, mis canciones. Pachamama, mis tambores. Mis ofrendas, Pachamama. Mokdeyo, Araeyo, Mokdeyo, se min chamai Pachamama, con acuna de campar, hay paca mi puta posunki, hay paca que hay pata con los cosa, chay picata y sactai, chay opiai, bucucunai coi, pachamama, con acuna de campar, pachamama, causac bucucunata, uñapa, con acunata, sumac, cancupa, pachamama, sumac, mama, pachamama, con acuna, pachamama, samin chanai, pachamama. Pasada Miguel Vallumbrosio, Pachamama Madre Tierra. Ahora voy a hacer la invitación para la fiesta de la Radio de las Chacras. Contarle un poquitito más en detalle de qué se va a tratar, lo que va a suceder. Por empezar, está el dúo Arboleda, que va a estar el dúo Arboleda, que está conformado por Eva Panambi y el Chato Rodríguez Marel, que es el operador original de este programa. Hoy está Naila Rubiños. Así es. Porque bueno, el Chato se tenía que preparar para ir a hacer toda la cuestión allá. Así que ya que invitadísimos e invitadísimas a que lo vayan a ver. El Rulo Esteban Di Vicenzi también va a estar allí. Orillas de Río, grupo de candombe canción, ¿no?, que proponen su hermoso repertorio. Les Hijes del Pánico, para cerrar a todo cumbia, ahí por aquellos lados, para mover un poco el esqueleto. Va a haber locrito, así que lleven, a partir de las 12, o sea, apenas terminen acá. Ponen el reproductor de la radio en el celular y siguen escuchando la FM San Javier y se van para la fiesta ya de la otra FM, así que todo queda entre radios, digamos. Recuerden que después del Orcom queda, bueno, cierro con lo otro, lleven un cuenquito para comer el locro y lleven un poco de sed para tomar todos los brebajes que le van a ofrecer ahí de la cantina para disfrutar la tarde. Salió el solcito, así que se puso lindo para compartir una fiesta. Recuerden que ahora, cuando termine el Orcom, viene la tanda y queda una horita de música. En este caso, vamos a tener, lo que hice fue fragmentar dos discos. Vamos a tener dos mitades de disco. La mitad de un disco también, un poco andino y medio electrónico, de Jaime Torres, que está maravilloso. Esta semana y la próxima va a ser así. Y el otro disco es de un historiador y bailarín que ha recopilado, que es de San Luis, y que ha recopilado muchas historias y las ha mechado con algunas canciones, historias y relatos. Me han regalado ese disco hace algunos días y me ha gustado la idea de poder compartirlo acá. La semana que viene les digo el nombre de este muchacho porque ahora no me lo acuerdo, les voy a ser muy sinceros. Encima lo sé al nombre, pero no me viene a la memoria ahora. Pero no tiene desperdicio, así que escúchenlo por favor. Vamos a cerrar con el Pachi Herrera, el Orcón de mis mayores, de San Salvador, de Jujuy, charanguista, cantante, compositor argentino. Una ascendente figura, dice acá la reseña que tengo, pero en realidad ya está plantadísimo con sus canciones hermosas. Esta canción se llama Pachamama, es una grabación en vivo hecha en Córdoba. Así que los dejo con eso. Siempre comentarles y compartirles que es un placer para mí venir a hacer este programa. Repite los sábados a las 10 de la mañana también en FM Sierras de San Pedro, 107.9 me parece que es el dial. Así que bueno, si no, nos encontramos acá en la FM San Javier. 89.3, sí, acá me apuntan ahí la, pero sí, ese sí me lo acuerdo bien. Bueno, agradecido del espacio que se me brinda acá y de poder compartir con ustedes esta música y estas historias y todas estas cuestiones referidas al folclore. Si se aburrieron con tanta pachamama, la semana que viene va a ser un poco diferente. Ahí me apuntan, qué bien, muchas gracias, Ale. Me apunta Roberto Tosi y Javier Bautista, es el disco, la otra mitad del disco que van a escuchar hoy. Javier Bautista es historiador y es profesor de danza y es un grandísimo bailarín. Roberto Tosi es el que canta, así que bueno, eso vamos a tener mitad de disco, ¿no?, en lo que sigue, de Roberto Tosi y Javier Bautista, y mitad de disco electrónico de Jaime Torres, ni más ni menos, ¿no? Referente eminencia del folclore andino. Tucumano también, Jaime Torres, pero nada. Ser tucumano es una anécdota nomás porque toda su vida transcurrió en Jujuy. Nos vamos con Pachi Herrera, Pachamama, todo muy Pachamama, el horcón de mis mayores de hoy. El que de la semana que viene va a ser un poco diferente. Les agradezco muchísimo a todos ustedes, al espacio de la Radio San Javier, a Naila por hacer todo muy eficientemente y espectacularmente aplicadísima, porque nada, nos conocimos hace un rato haciendo esto, nos hemos visto nomás en alguna reunión otro día y todo salió de maravillas, así que felicitaciones, Naila, muchas gracias. El horcón de mis mayores, nuestra raíz se vuelve música, FM San Javier, la radio del pueblo. Nos vamos con Pachamama y nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vamos yendo. Pachamama. Eso, nos vamos yendo. Palmita, palmita, palmita, Pachamama, compadre. Marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, ve Córdoba, venga. Partir, quiero ser fiel en tu piel, me honra lo que me das, Pachamama, en un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré, semilla de tu bondad, Pachamama, apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama, apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, calor, Pachamama, fuerza, fuerza, ¡eh! Viene el coro de Córdoba, fuerza. Dame tu luna de sal, Pachamama, déjame tu bendición, Pachamama, recibe mi corazón, me honra lo que me das, semilla de tu bondad. Última, me basta con tu calor. Y ahí viene. Ay, Pachamama. Como dice, ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Pachamama. Ustedes solitos ahí.